las viñas de Angastaco cerca de piedra pintada. Fui buscando una ballista que la luna desvelaba. Fui buscando una ballista que la luna desvelaba. Seguí su huella en la arena, pero en la arena no estaba. Y entre montañas de sueño, triste el viento la llamaba. Y entre montañas de sueño, triste el viento la llamaba. Si andando por Angastaco te pilla la sed, pedile vino a una moza, al año justito la vendrás a ver. Pedile vino a una moza, al año justito. ¿En dónde andarán sus ojos? ¿En qué uva se habrán hundido? ¿A quién darán su congoja? Igual que un pañuelo herido. ¿A quién darán su congoja? Igual que un pañuelo herido. Apenas andaré en el valle buscando un amor perdido. Al que quiere en Angastaco se le empantana el olvido. Al que quiere en Angastaco se le empantana el olvido. Si andando por Angastaco te pilla la sed, pedile vino a una moza, al año justito la vendrás a ver. Pedile vino.